Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de CX36, Radio Centenario y de la audición del Frente Ambiental Delia Villalba. En este domingo, primero queremos compartir con ustedes lo que son las vías de comunicación, comisión.delia.villalba@gmail.com para comunicarse con nosotros. El Instagram Frente Ambiental Delia Villalba, todo de corrido, y el Facebook también Frente Ambiental Delia Villalba, donde todas las semanas colgamos las audiciones estas dominicanas y artículos de interés sobre estos temas. Hay varios temas hoy para tratar que seguramente no nos va a dar el tiempo, como ya estamos acostumbrados, pero queríamos comenzar con un pequeño comentario sobre una actividad a la cual asistimos ayer y que ya habíamos anunciado en dos ocasiones en audiciones anteriores, que se denominaba la actividad El Antídoto. Es una actividad que se desarrolló en el Centro Cultural Tótem, en la calle Bransen, que busca juntar recursos para poder finalizar un documental que se está trabajando en él. Entonces el audiovisual este se llama Difícil de Digerir. Se trata de un documental dedicado al uso y abuso de los agrotóxicos en Uruguay. Pero como no alcanza solo con las denuncias, y otro mundo es posible, por eso, en este documental se tratará también sobre las alternativas posibles a ese modelo, que muchas veces se ocultan, se minimizan cuando no se ridiculizan, mientras que hay gente que está trabajando en esto todo el tiempo y desde hace años, ¿no? Entonces, bueno, este era el objetivo, digamos, principal, juntar fondos, y podemos decir que fue un éxito en todo sentido, ¿no? Por lo que llevaba a la realización de este encuentro, la concurrencia de público, el local quedó chico, se colmaron las expectativas, fue un momento de encuentro, de compartir cosas, de compartir solidaridades varias, de artistas, cocineros, organizadores, voluntarios, técnicos, donde habían, bueno, unos bolos de colaboración, una cantina muy bien llevada, y también un librillo que estaba a la venta sobre, que se llama El silencio de los agrotóxicos, que es una entrevista que le realizaron a Julio de los Santos, la gente que está haciendo este documental. Como la entrevista es muy larga y solamente hay algunas partes que van a salir en el documental que se está trabajando, decidieron hacer este librillo con la entrevista completa a Julio y hacerlo, digamos, en beneficio de su familia, que pasa, digamos, una situación económica difícil. Entonces, más adelante vamos a pasar otros datos de dónde pueden encontrarlo, precios, etcétera. Se está viendo en un lugar de tenerlo para venta al público. ¿Querías decir algo, Corina? Sí, bueno, buenos días para la audiencia y para todos los compañeros de de la planta y de ahí de la radio. No, que además en una de las piezas de este local se pudimos ver un extracto pequeño del, no sé, capaz que lo dijiste, del documental. Nada más, era eso que quería agregar. Ah, está, con un par, era como para dar un poquito el gustito de lo que va a ser el... Ahí veíamos a Julio, aparte, declarando. Sí, uno de los fragmentos es ese. Queremos resaltar, digamos, que fue, digamos, multigeneracional, ¿no? Porque encontramos desde veteranos militantes, pero también mucha juventud, que siempre en las actividades, cuando uno encuentra bastante juventud, siempre es como un aliciente, ¿no? Para uno, de que las nuevas generaciones están sensibles a estos temas y a participar, digamos, en cosas, ¿no? Entonces, bueno, no nos pudimos quedar todo el tiempo porque veníamos de un día con bastantes actividades, incluso hubieron un par de actividades más que podíamos haber... Se juntaron muchas cosas. Se juntaron muchas cosas que no pudimos estar, lamentablemente. Pero bueno, después la otra cosa, si bien no pudimos estar hasta el final, tuvimos ocasión de escuchar a Javier y Lucía con letras propias, en algunos casos autobiográficas, contra los venenos y también de contenido social, que realmente ya parte de su producción la conocemos, pero cada vez nos gusta más. Entonces esto era un pequeño resumen y ahora Corina va a seguir con temas de agenda. Bueno, y después, chicos, tenemos varias cosas. Tenemos con varias. La agenda, y antes de la agenda, con una inactividad ya que vamos a explicar la semana que viene, queríamos recomendar un artículo que hay en La Juventud, el Semanario de la Juventud, porque en toda siempre hay una o dos páginas de diversos temas ambientales, y en este último, que va de ayer al viernes 23, este ejemplar, este semanario, hay un artículo de Víctor Bacheta que trata, que se llama "Los derrames de UPM son apenas la punta del iceberg". Y agrega, antes de empezar el artículo, a pesar de 4 derrames de consideración en un año, los mecanismos de control de la planta de celulosa de UPM en Durazno no han cambiado, y esto es solo lo que se ve en la superficie, porque en este artículo detalla todas las contingencias que ha habido, quiere decir, varias veces los efluentes, lo que sale de la fábrica después que hacen la pasta de celulosa, salen sustancias tóxicas. Y ahí, bueno, se le han puesto determinados que no pueden pasar determinados límites, pero se han pasado esos límites. Y en este artículo está explicado qué sustancias son, los excesos que ha habido, que exceden, los parámetros que exceden, y explica en cada de esas sustancias, son como 4 o 5, está explicado qué sustancia es, para qué se usa en la empresa y la toxicidad que tienen para el ambiente, incluido todos los seres vivos, y entre los seres vivos, los humanos también, ¿no? Esto me hace acordar siempre cuando veo estas cosas así, al inefable intendente Vidalín de Durazno, cuando decía, con esta planta yo le hago total confianza a los finlandeses, porque es un país del primer mundo, y estoy seguro que el agua que va a salir de ahí va a mejorar la calidad del Río Negro. Son unos cararrotas. Bueno, este artículo, bueno, pueden comprar, y como digo, como toda la semana hay artículos muy interesantes de ambiente, es un artículo del señor Víctor Bacheta que salió en Sudestado. Ustedes saben que siempre en la radio están dando los números, si no ahora nos vamos a dar mucho los números para el que quiera o ir a comprar un ejemplar que le interesa o suscribirse, que es lo mejor. Bueno, y empezando la agenda, tenemos ya el día jueves, el día 22, es una actividad en el marco de los 20 años que se cumplen del plebiscito de 2004, en las elecciones. Entonces se logró con más de 66% de voces, puso en la Constitución que el derecho al agua potable y el saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Y fue el primer país en el mundo que y se sabe, eso se promocionó, llegaban, cuentan los que estaban ese día, saludos de muchos lugares. Por eso, a su vez, cuando tuvimos la crisis, no se podía creer, y había muchos artículos también en el exterior, de que no estaba faltando el agua potable, que nos faltó para el 60% de la población, ¿no? Bueno, este conversatorio lleva como título 20 años derecho humano al agua en Uruguay. Y le sigue una pregunta: ¿por qué se transformó en mercancía? Nosotros queríamos agregar que esto está, bueno, está organizado por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, el Grupo de Trabajo Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO y UDELAR, ¿no? Es en la Universidad, en la Sala Mayolo, a las 7, a las 19 horas, en el edificio, digamos, central de la universidad, en 18 de Julio y Tristán Arbaja. Hay ascensor también, hay escalera alta, pero hay ascensor. Y nosotros queríamos agregar que uno de los ejemplos que va con esta pregunta, que es por qué se transformó en mercancía, fue la ley de Río, que claro, fue cuando nosotros, Delia Villalba, empezamos a ir junto con otro compañero, Nelson, desde esa época, desde que se decidió justamente derogar esa ley que privatizaba el agua, ¿no? La junta de firma. Así que ahí, desde ahí hasta ahora seguimos, ¿no? No somos de los históricos, llevamos unos 6 años militando en la agenda. Hay otros compañeros que sí estuvieron, pero... Sí, claro, compañeros anteriores al Delia. Sí, el Delia como el Delia tal. Fue tratando de, bueno, ya lo hemos explicado, de funcionar mejor, de organizarse, bueno. Vamos a seguir porque si no da el tiempo. Habrá varios panelistas, varios de los que empezaron, digamos, no solo hace 20 años, antes, hace 20, el plebiscito. Pero eso requirió justamente por qué se había empezado a privatizar el agua, por qué se quiso combatir eso y juntar firmas justamente para poder poner eso en la Constitución. O sea que habrá de los, como le llamamos ahí siempre, los históricos, entre otros panelistas. Y ahí, bueno, se podrán hacer preguntas, ¿qué ha pasado justamente entonces en estos 20 años? Habrá otras actividades, esta es la más próxima. Porque siempre una pequeña acotación. Sí. Cuando uno consigue algo, después hay que cuidarlo, no alcanza, exacto, con llegar a eso, sino que después hay que estar tanto vigilante. Tanto lo que está en la Constitución, como las leyes, todo, si no se violan, como ha pasado. La otra actividad que nos enteramos, bueno, ayer, va a ser para el 3 de septiembre, que se viene, vamos a leer la plaqueta que nos llegó, se viene un gran momento, el Día Nacional de la Agroecología. Se festeja por primera vez en Uruguay. Invitamos a sumarse de distintas maneras, organizando actividades de difusión en sus territorios, sumándose a participar del gran festejo del domingo 8 de septiembre en el Parque Roosevelt de Canelones. Habrá puestos de ferias, talleres, espectáculos artísticos y otras propuestas. Hay un formulario a llenar para sumarse a estas comisiones. Nosotros vamos a dar un contacto, que es el de Agustina, que es 099-183-729. Y podríamos, Chiqui, colgar esto en el Facebook, ¿no? Y en el Instagram. Y está organizado por cuatro redes, que son la Red de Agroecología del Uruguay, Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, Red de Grupo de Mujeres Rurales y Rey de Huertas Comunitarias de Uruguay. El día es el 3, pero como es un día de semana, bueno, esta actividad, y habrá otros, es lo más probable que surjan en distintos lugares del territorio donde, claro, se hace aparte y se cosas descentralizadas, digamos. Va a haber cosas, y eso central el domingo 8, entonces, en Parque Roosevelt. Bueno, hasta acá era la agenda, ya después surgirán otras cosas seguramente. Queríamos informar algo, antes de que Chiqui empiece con esas cosas sobre UPM, en este caso sobre todo va a ser sobre el tren, ¿qué información en qué se está en el proyecto y en las acciones judiciales sobre el proyecto Neptuno, Arazatí? Se presentó ahora hace pocos días la acción judicial que se llama acción de requerimiento contra el proyecto. Requerimiento es una petición, una solicitud, una exigencia, pero se le llama así jurídicamente. Fue presentado, bueno, por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y la Organización Tucutuco de San José. Se presentó en la justicia contra OCE, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud Pública. Ya voy a detallar, para que se condene a OCE y que se abstenga de suscribir el contrato con el Consorcio de Aguas de Montevideo para el proyecto Neptuno. Al Ministerio de Ambiente, para que se abstenga de dar autorización ambiental mientras el proyecto, abro comillas, que es de lo que se presentó, hasta que no se localice y adecue a los requerimientos ambientales establecido por un grupo de expertos imparcial ajeno al consorcio privado. Sí. Porque el estudio ambiental que presentó el consorcio privado es vergonzoso. O sea que, claro, él defiende, le paga la empresa para que hable bien del proyecto, ¿no? Claro. Aparte, tiene una relación carnal la consultora con la empresa, porque si uno va ahí al sitio internet de los que hicieron el informe, tienen una, lo que se llama Joan Ventur, es una alianza estratégica, o sea que es casi como si fueran parte, ¿no? O sea que no es... Es completamente parcial, no es imparcial, es no todo es lo contrario. Y a la otra, que es al Ministerio de Salud Pública, para que, comillas, presente estudios científicos que acrediten que la calidad del agua bruta proveniente de Arazatí no genera impactos negativos en la salud humana. Bueno, porque es, como dije, OCE, Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública. Este artículo viola la Constitución, o sea que es inconstitucional, justamente ahora que se están conmemorando los 20 años, porque en la Constitución, y voy a leer textual, en el artículo 47, en el numeral 3, dice: el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Está clarito, no puede ser una empresa privada. Y el otro artículo de la Constitución, que también se viola con este proyecto Neptuno, es el artículo 188, que este artículo trata de la admisión de capitales privados en el patrimonio de entes autónomos o de servicios centralizados, que es el caso de ente autónomo, que es el caso de OCE. Pero... y dice, detalla en qué condiciones, porcentaje, pero una excepción remarca: las disposiciones de este artículo no serán aplicables a los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Está clarito, el que tenga una constitución busca el artículo 188 y encuentra esto. Lo estaba leyendo porque yo ahora ando mucho con la Constitución a mano para leer textual. Bueno, acá donde en el pedido de a la justicia se insiste que el servicio público abarca todo el proceso, es indivisible, abarca desde la toma de agua bruta, la potabilización, el bombeo, el tratamiento, el mantenimiento de la infraestructura y la distribución. Eso es indivisible, abarca todo. Y esta propuesta fue rechazada, que ya hubo una propuesta sobre hacer el proyecto de tomar agua del Río de la Plata, en 1970, en el 2000, en 2013 y en 2017. Y en todas esas veces se resolvió que no, por el costo y por la salinidad que hay en determinados periodos, que a veces son bastante amplios, que imposibilitan la potabilización con los mecanismos que hay habitualmente, ¿no? Una pequeña sobre esto, que incluso esa ley con la cual presentan las iniciativas privadas, se supone que tiene que ser un proyecto que sea innovador, que nunca se haya visto antes, etcétera, etcétera. Y acá vemos que ya hay cuatro proyectos anteriores sobre la misma cosa y que han sido rechazados. Entonces, incluso no cumple ni siquiera con esa parte, ¿no? Voy a apurarme a terminar, así el Chiqui puede empezar con el otro tema de UPM. También viola en otro día, porque es una ley muy importante, que es la 18.610, que es la Política Nacional del Agua. Y también el Acuerdo Regional de Escazú, que fue firmado por Uruguay también. Que bueno, no nos podemos extender ahora, pero vale la pena un día tratarlo, porque ahí se insiste mucho en la participación, que no es solo ir a una reunión y chillar un poco, sino incidir en las decisiones que se toman. Pero otro día, con información, bueno, el derecho a la justicia, pero ahora no, ya no hemos referido, pero un día lo vamos a tomar capaz como tema. Queríamos aclarar que realmente el litigio contra el proyecto Neptuno se inició hace un año con la medida cautelar que acá explicamos, que era suspender la adjudicación del proyecto. Y la jueza se declaró incompetente, eso se demoró, pese a ese reclamo, o se adjudicó el proyecto. Y ahora, en el mes de junio sucedió, reclamaron la suspensión de la firma del contrato, y que fue otorgado, esa la ganamos, por el juez civil de noveno turno, en junio del 24. Pero que a su vez estos organismos apelaron, y ahora entonces se presentó esta acción judicial completa, que como dijimos se llama de requerimiento. Seguiremos en sucesiva informando a ver qué sigue pasando, y bueno, Chiqui tiene otras cosas para informar. Ese es un tema a seguir, y a seguirlo de cerca. No, el asunto era hablar un poco de lo que está haciendo el Ferrocarril Central, ¿no? Porque han salido artículos, notas, etcétera, que van, digamos, a la zona y hablan con gente y ven todos los trastornos, en qué se está, las cosas que no se han hecho. Es una obra inconclusa, completamente, ¿no? Pero que se está pagando, y muchísimo. Sí, sí, ya se está pagando. Estamos pagando todo. Entonces, yo pensaba, digamos, que el Ferrocarril Central parece un club de los mentirosos, ¿no? Bueno, se plantea que es la inversión más grande de la historia del Uruguay, pero es la inversión más grande y abierta, porque aún no se tiene idea de cuánto va a terminar costando esto. Hay, por ejemplo, 40 millones de dólares que se piensan atribuir para mitigar los problemas que genera, sobre todo en Montevideo. Pero eso es como un proyecto, todavía no hay prácticamente nada hecho de eso, ¿no? Y nosotros, digamos, tú has estado juntando firmas para cambiar el trazado, gente que nosotros conocemos, que han estado militando en esto, en distintos lugares, una de las cosas más impresionantes de todo esto es, digamos, la soberbia que ha existido, el no escuchar a los vecinos en ningún momento, y nos llegan, a su vez, de mucha gente que conocemos, todo lo que son las penurias diarias que están teniendo, que han tenido en todo este proceso, y las que van a venir, ¿no? O sea, que hoy estamos frente a una obra que en esa sí que nos metieron la mano en el bolsillo a los uruguayos, porque es mucho más grande solamente las obras del ferrocarril que toda la inversión de UPM en la segunda planta, lo supera ampliamente y todavía no se sabe hasta dónde va a llegar. Y bueno, incluso habría que agregar a los costos, digamos así, materiales, contabilizables y eso, también los dramas personales y familiares que ha generado. Nosotros, sin ir más lejos, acá en el barrio tenemos a un señor que tenía una ferretería ahí en el Paso Molino, y a causa de todos los trabajos del tren de UPM, y eso se empezó como a fundir, no le entraba gente, no, en momentos estaba cerrado los accesos donde tenían, tuvo que mudarse y empezar de nuevo acá en otro barrio, empezar como desde cero, porque aparte todo el periodo ese que anduvo mal, con pocas ventas, a raíz de todos los trabajos y todas esas cosas. Digo, hay cantidades, pero cantidades de dramas personales y familiares que han sido generados por todo esto. Eso no se contabiliza en ningún lado, pero uno con el boca a boca y eso va conociendo. Y después, otra de las cosas a remarcar, que esta obra es un monumento a la improvisación. En el jazz es muy linda la improvisación, ¿no? Porque es creatividad, etcétera, etcétera. Pero acá, desde el pique, digamos, se habían planteado que se iban a hacer 400 expropiaciones, ya van como cuatro veces más y todavía siguen haciéndose expropiaciones, porque hay cantidad de cosas que no se tuvieron en cuenta. Se hicieron. Se desoyeron todas los avisos que habían de población, de técnicos, incluso de gente del mismo partido de gobierno en su momento. Digo, la Intendencia de Montevideo quería hacer otro trazado distinto porque es un disparate lo que se hizo. Pero en ningún país en general se pasa, porque aparte vienen con la producción de celulosa y esos trenes van con productos muy tóxicos, muy peligrosos para hacer de vuelta del puerto. Y ya hubo un problema el otro día en el puerto, incluso de un derrame. Por suerte no causó víctimas, pero también ahí. Porque yo, tiene su parte, también se le hizo, UPM tiene su parte. Sí, yo me acuerdo del inefable, recién hacía Vidalín, pero también del Toto. Vidalín, intendente de Durazno. De Durazno, pero también del Toto Rossi. Sí. El Toto Rossi cuando dijo, no, este tren no es el tren de UPM, no está ligado para nada con la planta. Es una obra que si no se construyera la planta de UPM, lo haríamos igual. Recuerdo clarito eso, sí. Eso, de oírlo, sí. El cinismo, el mentirte mirándote a los ojos, mirando las cámaras, ha sido algo que descomunal, ¿no? Y bueno, como decíamos, también han habido a lo largo de este periodo gente, digamos, que bueno, lo ideal era que no estuviera la planta, pero incluso si se hacía... Ni la planta, ni los monocultivos, claro. Claro, pero mucha gente que se veía afectada. Hay gente que se dejó estar, entre otras cosas, ante tantas mentiras de que no, que esto era la modernización, que era esto, que era lo otro. Y bueno, dentro de las mentiras está eso. Te dicen, no, pero en determinado momento decían, el tren ya está superado. Cuando se planteaba recuperar AFE, decían, el tren ya está superado, ya es cosa del pasado. Ahora en los países del primer mundo es la ruta. Ahora, cuando quisieron empezar a poner el tren, cambiaron las cosas. No, esto va a ser de punta. Bueno, hoy por hoy hay lugares donde los semáforos no funcionan, llega una camioneta con gente con esos chalecos reflexivos a parar el tránsito, esperar que llegue el tren, después que pasó el tren levantan los petates, agarran la camioneta y se van a otro cruce. O sea, eso sucede ya en zonas muy pobladas, ya casi cerca de Colón, llegando a Paso Molino. Entonces, el tren más moderno del mundo, la empresa más controlada del mundo, parecemos los brasileros, ¿viste? Todo lo más grande del mundo. Está funcionando mal todo. Y está todo funcionando muy, pero muy mal. Y con grandes peligros de seguridad, por eso pasa cerca de escuela, de liceo, es muy peligroso. Sí. Y bueno, tenemos que dejar. Tendría muchas cosas más, imagino, de detalles de esto, pero... Pero bueno, lo vamos a seguir, porque hay que seguirlo, todos los uruguayos estamos con la TVA, con todo, pagando millones de dólares. Y hay gente que se preocupa por la pobreza infantil. Dejamos por acá, ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba, le decimos hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible. Hasta la próxima.